Varias cosas. Cuestión de vías. Los ingenieros acá nunca pensaron en prospectiva para esta ciudad. Esta ciudad es un polo de desarrollo grandísimo. Aquí ya tenemos, somos una ciudad de categoría, vamos a pasar de primera categoría a una categoría especial. Cantidad de habitantes, aquí la gente, los desplazados se amañan, todo el mundo, que es una ciudad que conecta con otros, entonces todo el mundo se nos amaña acá, afortunadamente. No tenemos vías, aquí las únicas vías principales son la Avenida Sur, la Avenida 30 de Agosto, pare de contar porque son las que comunican con las otras. El Megabus nos dejó la Avenida 30 de Agosto, supuestamente es una avenida, pero de avenida no tiene nada, eso es un camino, porque con el Megabus solo nos quedó con prácticamente con un carril, el carril mixto y el carril exclusivo. El problema, las motos son un dolor de cabeza muy grande que tenemos, porque es muy fácil adquirirlas. Con la copia de la cédula, mejor dicho, le entregan una moto hoy en día a un muchacho. Y somos irresponsables, yo pienso que hasta los mismos organismos de tránsito, en que a un muchacho se le entregue una licencia de conducción tan fácil. ¿Sí? Ahora los institutos, viendo esa problemática tan grande que teníamos o que tenemos, pues empezaron a implementar la ley como tiene que ser. El muchacho tiene que tener 16 años para obtener la licencia, que tiene que hacer un curso, que en ese curso le van a dar una capacitación de normas y señalización. Pues yo no sé cómo hacen, porque hasta nosotros pues nos preguntamos cómo lo hacen, adquieren una licencia sin sacar ese curso, no sé qué tráfico de influencia es el que hay, pero vemos que en estos accidentes los muchachos no tienen esa capacitación y en su mayoría pues están andando hasta sin la licencia. Eso que viene acompañado de los piques, carreras ilegales, que también se ha vuelto una problemática grandísima para estas ciudades.